Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 22. La memoria del pez dorado y de la gente que se olvidó de sus sueños. Hola, hola a todos los que esperan estos audios de la mariposa pirata. Un saludo a todos ustedes que son o fueron peces dorados en sus burbujas de vidrio. La metáfora del pez dorado bien explica la razón de nuestros sufrimientos. Cuando nos encerramos en nuestra zona de confort, olvidando que hay un mundo para descubrir afuera. Muchas veces la gente me dice que soy muy afortunada por la vida que llevo. A veces les contesto, a veces no. ¿Cómo puedo explicar a los peces dorados que yo, mariposa pirata, empecé a recorrer libremente el mundo justo cuando me escapé de mi pecera de cristal, cargando todos los miedos que me habían enseñado a tener? Ahora que estoy viviendo temporalmente en el Gran Reino, retomé esta costumbre de liberar peces dorados en el lavadero de este pueblito, justo en donde está mi casa. Cuenta la historia que mi abuelita nació en esta misma casa. Vivía feliz, trabajando en el campo y aprendiendo el arte de ser sastre. En la casa vivía toda su familia. Y en las tardes se reunían también con los vecinos en el establo, con las vacas, a calentar el frío invierno. Las mujeres tejiendo y los hombres tallando en la madera los rastrillos y las orcas, esperando la próxima primavera. Justo aquí se contaban las historias del pasado, los cuentos de la naturaleza, haciendo este acto que ahora parece revolucionario, mantener viva la memoria. En una sociedad en donde los campesinos no sabían ni leer ni escribir, el compartir esta memoria oralmente era la única manera para no morir en el gran olvido. Bueno, yo vi tu audio. Estaba ocupado, güey. Güey, regalé el violín en el tren del olvido, junto con el ombrelón de la esperanza. Y pues no queda más que extrañarlo y superar el materialismo y el apego y continuar con la vida que llevo en este malestar del respiratorio inmundo. Después de estos tiempos bucólicos, llegó la guerra. Fueron tiempos duros para la familia de mi abuelita. Ella se había recién casado y de pronto estaba embarazada de mi tía. Pero la guerra llamó a mi abuelito a la gran batalla de la Italia fascista que quería conquistar el mundo. Así lo mandaron en Albania y en Grecia. Él desertó y regresó caminando, pero esta es otra historia y la contaré en otro momento. Me contaba mi abuelita que los tiempos de la Segunda Guerra Mundial fueron muy, muy difíciles. Acá, en el Gran Reino, los campesinos tenían que lidiar con los campamentos militares alemanes. Mientras, en la casa, en esta misma casa desde a donde me voy hablando, se escondían los partisanos, ofreciendo una sopa calda y refugio. Así, en esta vida de campesinos, mi abuelita se iba hasta el lavadero de piedra para lavar la ropa. Este lavadero de piedra que se encuentra todavía aquí, en la carretera principal del pueblito. Atrás del muro, a donde hay el campo, los alemanes tenían su campamento. Así pasaba que les daban sus uniformes militares para que ella las lavara. Y pasaba que en los bolsillos se escondían paquetes de pasta, de café, que era el pago del trabajo hecho. Este lavadero, con su agua cristalina que brota desde las montañas, sigue cargando la memoria de este lugar. Ahora que nadie lo utiliza más para lavar ropa, en el verano se llena de larvas de mosquitos. La mariposa viajera, cada vez que regresaba a Italia después de los viajes nomádicos, compraba un pez dorado. Sí, como el pobre Spaghetti, lo que voló en la panza del gato Pietro. Así, el pececito se quedaba conmigo justo el tiempo de mi ser sedentaria en este lugar. Vivía en una burbuja de vidrio improvisada. Tenía nombre y me hablaba de sus memorias, las memorias selectivas que se llevan los peces dorados en la cabeza. Cuando yo ya tenía un boleto para irme a otro país, iba a liberar el pez en el lavadero de piedra. Cada vez que un pez empezaba su nueva vida en la fuente, la emoción me recorría por dentro. Ver a este animalito que había vivido toda su existencia encerrado, que puede por fin mover sus alitas por más que 2, 3 veces. Qué conmovedora sensación de una libertad soberbia. Así fue que la semana pasada, una amiga querida de este perpetuo círculo de mujeres que vive en mi casa fue a comprar 4 peces. Y fue así que los liberamos en la fuente de piedra. Ahora nadan felices, aprendiendo la libertad que nunca habían vivido. Y ya se olvidaron de la jaula en donde estaban encerrados, gozando de esta nueva y luminosa realidad. Espero que ustedes también puedan algún día brincar desde sus burbujas doradas, moviendo sus aletas en los mares desconocidos de la vida. Y porque pedí que me enviaran más voces sobre estos pensamientos, aquí tenemos el querido amigo de la ciudad tentacular, Ciudad de México, David el Diablo, que nos habla sobre la zona de confort y los peces dorados. Ah, la tan mentada zona de confort. ¿Quién no ha estado ahí o quién no la conoce? La verdad es que creo que todas las personas hemos estado ahí en algún momento. Siento que a veces el ser humano no ve que está dentro de una relación tóxica o que está dentro de una zona de confort, sino hasta que se lo dicen. Y creo que ya es de como cuestión de cada quien saber si sale o no. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Lo que no se mueve no se mejora. Y pues para moverte hacia adelante siempre vas a tener que salir de esa zona de confort. No está mal estar ahí, ¿no? Está rico, está chido. Justo por eso es zona de confort. Pero hay veces que tenemos que romper el molde y salir un poco más allá para poder estar mejor aún. No digo que esté mal estar ahí ni que esté bien. Creo que cada persona tiene su proceso y su manera de llevar las cosas, pero pues no abusar de esta zona y no abusar de estar ahí. Un rato está bien, descansar. Es como un islote en medio del mar. Solo estás ahí descansando para poder seguir. Pero pues siempre y cuando, justo, no te acostumbres mucho a esta. Cuentos, cuentos, cuentos, cuánto nos gustan los cuentos de los demás que llegan en el aire y se graban a este micrófono para que todos ustedes que van oyendo la mariposa viajera y sus peregrinaciones y sus pensamientos puedan sentirse parte de este gran galeón pirata. Así se acaba también por el día de hoy este audio. ¿Ya se acuerdan el título? ¿O se lo olvidaron como peces dorados con su memoria selectiva que decide qué acordarse y qué no? Yo solo espero que se acuerden de ser felices, de caminar cabeza arriba en esta vida, porque no hay de otra. Y el mundo se está acabando. Tomámonos por la mano y vámonos a conquistar este mundo triste, distópico, soltero. El mundo es nuestro, no se lo olviden. Hasta la próxima. Una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, è che mi sento di morire. E se io muoio, da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, seppellirmi lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellirmi lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E quel bel fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E quel bel fiore del partigiano morto per la libertà. Gracias.